y durante una hora los acompañaremos con los blues y les acercaremos historias y datos de los movimientos de base en la Argentina. Todo esto con la colaboración de nuestro operador Marcos. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos los oyentes de La Bemba. Les vamos a comentar de qué va a tratar hoy nuestro programa. Primero les contamos que va a estar plagado de blues nacional. Hoy va a ser únicamente blues nacional, a pedido de muchos. Hoy los vamos a complacer. Bueno, hoy vamos a recordar el Día de la Lealtad Peronista, el fallecimiento de Juan José Castelli, el Día del Respeto a la Diversidad, la masacre de los Urgentes, los 60 años de la primera transmisión de televisión. Muy bien. Y como les dije, todo con blues nacional. El primero que vamos a escuchar va a ser un tema de Manal, así que les voy a contar un poquito algo de Manal. Manal fue un trío precursor del blues en castellano, integrado por Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano, y Javier Martínez en batería y voz, que junto a Los Gatos y Almendra es hoy considerado grupo fundacional del rock argentino. El estilo del grupo tenía sobre todo influencias de la música afroamericana, blues, rhythm blues, soul, rock and roll, call, jazz, bebop, y también de la música rioplatense, tenía tango y candombe. Debido a su formato de trío se los comparó con Jimi Hendrix, Experience y con el grupo inglés Cream. Y en alusión a este último, el primer nombre con el que se los conoció fue Ricota, aunque ellos nunca lo usaron para autoidentificarse. Por el contrario, el nombre Manal, inventado por Javier Martínez, fue asumido de inmediato y en forma definitiva por el grupo. La mayoría de los temas fueron compuestos por Javier Martínez, quien tuvo la notable singularidad de ser al mismo tiempo baterista y vocalista, cumpliendo de manera notable con ambos roles. El trío se funda en 1967. Javier Martínez y Claudio Gavi se conocieron en agosto de 1967 en el happening del Instituto Ditela. Gavis. He ido. ¿A los happenings del Instituto Ditela? Sí. Ah, no sabía. Bueno. Gavis, un joven guitarrista amante del blues, participaba en el espectáculo con su grupo. Por su parte, Martínez, ya un reconocido baterista que había formado parte junto a Morris y a Pajarito Saguri de los Beatniks, también apasionado por la música afroamericana, también ha sido. Seguro. Bueno, lo hacía con el grupo de Gastón. Al terminar el ensayo del audiovisual, ambos charlaron sobre sus gustos comunes y rápidamente establecieron una relación de amistad que daría buenos frutos artísticos poco tiempo después. Bueno, ahora sí, los vamos a escuchar. A ver. Ahora vamos a escuchar a Manal con No Pibe. Y ahí va. Bien amigos, de nuevo estamos de vuelta acá por FM 91.3 La Bemba. Y ahora permítanme recordarles el 17 de octubre. Sin galera y sin bastón, los muchachos de Perón. Era el grito de miles y miles de trabajadores que desde la media mañana del 17 de octubre de 1945 recorren las calles de Buenos Aires en marcha hacia la Plaza de Mayo y también en muchísimas otras ciudades del interior. Un acontecimiento novedoso que abriría un ciclo histórico distinto. Diría don Arturo Jaureche, el 17 de octubre, más que representar la historia de una clase, es la presencia del nuevo país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto con la realidad propia. Y como contrapartida, Emilio Ardoy, dirigente conservador, manifestaba: había dos países en octubre de 1945, el país elegante y simpático con sus intelectuales y su sociedad distinguida, sustentada en su clientela romana, y el país de la corte de los milagros, que mostró entonces toda su rabia y toda su fuerza. Días que sacudieron al país, días en que la verdad se desnudó, días que cierran una época e inauguran otra. El 17 de octubre de 1945 no fue una simple manifestación protestataria, fue una gran rebelión popular mediante la masiva participación y movilización de los trabajadores y con verdaderas características insurreccionales. Es por ello que John William Cook señala: el peronismo fue el más alto nivel de conciencia al que llegó la clase trabajadora argentina. El 17 de octubre de 1945 marca el fin de una Argentina y el comienzo de otra. Fue un hecho tan contundente que aún hoy, y a pesar de las conquistas perdidas, del patrimonio entregado, de las infamias cometidas, ha quedado no solo como recuerdo y evocación, sino como bandera para la lucha por la dignidad nacional. Juan José Hernández Arregui enseña que el proceso de industrialización que venía de la Primera Guerra Mundial y acrecentado rápidamente en el transcurso de la Segunda, había dado origen a un proletariado industrial destinado a una decisiva experiencia histórica en medio del pánico de los partidos directa o indirectamente complicados con el pasado. Esas masas decepcionadas del socialismo, ajeno a la realidad nacional, del radicalismo, en plena descomposición histórica después de la muerte de su gran caudillo Hipólito Yrigoyen, y del comunismo, cuyas consignas nunca entroncaron con demandas populares del país, carecían de compromiso. El 17 de octubre no solo fue una elección histórica para las fuerzas del antiguo orden, sino la gigantesca voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en artes demagógicas, sino en las condiciones históricas maduras que rompían con las antiguas relaciones económicas del régimen de la producción agropecuaria, que superaban los programas de los partidos pequeños burgueses de centro-izquierda. La revolución política exigía la reforma social, la recuperación de la economía, enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre argentino explotado. Son la doble faz de un mismo fenómeno, la toma de conciencia histórica de las masas. Agregando para nuestros tiempos que todo el problema político de la Argentina actual se reduce a esa irrupción consciente de los trabajadores en la historia nacional. El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino junto al entonces coronel Juan Domingo Perón pusieron en vigencia la fuente ígnea de un sentimiento vital, la patria. Y otro 17 de octubre, pero de 1951. Estamos recordando la primera transmisión oficial de la televisión. Se efectuó desde la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1951, a propósito del Día de la Lealtad. El enlace entre el equipo portátil de cámaras y el estudio central fue a través de un cableado improvisado. Eva Perón pudo por primera vez en 24 días levantarse de su lecho para asistir, vestida de negro, al acto. La CGT le entregó a una debilitada Evita la distinción del reconocimiento y el presidente Juan Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario. Sostenida de la cintura por Perón, habían sido necesarias dosis de calmantes aplicadas por el ministro de Educación Raúl Mendé para que pudiera pronunciar un breve discurso a modo de testamento político. Les agradezco todo lo que han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha y poder seguir peleando hasta la muerte. En el discurso de aquel día, Eva nombró 9 veces a su propia muerte. Ese discurso es considerado por muchos como su testamento político. Muy bien, amigos. Después de haber recordado esto, ahora volvemos con la música. Primero les quiero comentar, vamos a pasar un tema de Memphis, la blusera, y les cuento. La primera presentación de Memphis fue en el Teatro Unione e Benevolenza de Italia. En 1978. Recién después de ensayar durante muchos meses hasta estar conformes con el sonido alcanzado, se animaron a organizar el show. En 1981 fueron teloneros de Pajaritos Aguri en Obras y en 1982 se presentaron en el Festival Barrock. Allí recibieron buenos comentarios de la prensa y naranjazos del público. Del primer álbum, Alma bajo la lluvia, de 1982, se destaca el blues de las 6:30, un clásico de la banda. En el tercer disco, Tonto Rompecabezas, 1988, abandonaron la cuestión social y callejera de los anteriores y las letras abordan más el amor, dejando de lado el lunfardo que persiste únicamente en sopa de letras. La temática barrial retornó una vez más en el siguiente álbum, en 1991. Sin dudas, 1995 fue el mejor año de la banda desde su fundación. Disco de oro para Nunca Tuve Tanto Blues en 1994 y Cosas de Hombre en 1995. 5 shows repletos en el Estadio Obras y otro recital al aire libre ante 20.000 personas. El 7º disco, Cosa de Hombre, se presentó en Obras y en el interior del país. Para entonces habían logrado un récord difícil de igualar. Más de 1.300 presentaciones en 17 años de carrera. Hemos visto pasar 50.000 ondas y seguimos siendo tocando blues, que es nuestra música. Costumbres urbanas, amor, pleitos y desengaños son los temas que inundan Angelitos Culones. La 10ª placa, 2001, grabada en los estudios El Pie y en Ión y presentada en el Teatro Gran Rex en mayo. A ver. Bueno, ahora sí, los vamos a escuchar en Moscato, Pisa y Fainá. Muy bien. Ahí va Memphis. Se encienden, calle corriente. verdad y justicia. Acabamos de escuchar a Memphis en Moscato, Pisa y Faina. Ustedes escucharon que hace alusión a la Universal, ¿verdad? La Universal está acá en Floresta, en Rivadavia, al 8800. La pizzería Universal, viejísima, antológica, diría yo. Estuvo siempre. Siempre. Siempre estuvo la Universal. Pasando por la Universal, hay una carta pegada en su vidriera, escrita por una clienta. La señora se llama Alba Ledesma y le dedicó este poema, digamos, a la Universal. Se los leo. A ver. Cálido rinconcito antiguo en Rivadavia 8800, mirando hacia Villaluro, ritual para el laburante que encuentra la compañía humeante en el pocillo de café a cualquier hora. Rinconcito acogedor donde Otero te dedicó una canción, inspirado en sus ratos entre pizzas y moscato. El vaivén de tus puertas sueltan el aroma incitante. Disfruté el festín del paladar sin límite de edad, sin condición social, como lo hace Jonathan en un alto de su tiempo laboral. Casi como una travesura adolescente, ha sido y será para las generaciones siguientes, mientras esté en pie, tu viejo y emblemático local, pizzería La Universal. Esto lo escribió una clienta que iba a tomar café y a comer pizza y se llama Alba Ledesma. Muy bien, le mandamos un saludo. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Seguimos mandándole un saludo al gato que nos está escuchando y dice que está muy lindo el programa hasta ahora. Saludos, gato. Saludos, gato. Bueno, ahora les voy a leer algo de las Black and Blues, porque después las vamos a escuchar. Así que vamos a leer un poquito sobre ellas. Estas cuatro mujeres se conocieron en un coro de Spirituals y decidieron formar en 1992 una banda de blues, como no podía ser de otra manera. Poco a poco fueron haciéndose conocidas y su show aparecía como recomendado en todas las carteleras de fin de semana de los diarios porteños. Fueron invitadas como coristas a la grabación del primer disco de la Mississippi Blues Band. Llegaron así a grabar el primer disco, Cuatro Mujeres y un Maldito Piano, en 1994, que fomentó aún más su popularidad. Ganaron el premio Revelación del Año de la Asociación de Cronistas del Espectáculo e interpretaron con gran recibimiento clásicos como Sweet Home Chicago o St. Louis Blues. En 1995 participaron del Alligator Festival, en donde presentaron el nuevo material que integraría el segundo álbum. Especie de niñas mimadas del blues local, las Black and Blues tienen seguidores de varias edades y de amplio espectro musical. Nos sigue gente que viene del blues, pero también del jazz y, ¿por qué no, del rock?, dicen. Sobre el hecho de tocar un blues argentino, contestan: sería tonto pensar que una vive en la misma realidad que un negro que trabaja en una plantación de algodón en Nueva Orleans. Pero lo que realmente importa en la música es que uno ponga emoción, ya sea para decir algo alegre o triste. El asunto es saber volcar la vida interior en una canción. Y el arma que nosotras tenemos es esta. ¿Le contamos a los amigos que estuvimos en ese festival Alligator en 1995? Sí, les contamos, estuvimos. Estuvimos viéndolas, es verdad. Bueno, y ahora las vamos a escuchar entonces, ¿eh? Vamos a escuchar a las Black and Blues en Maldito Piano. Y ahí va. No es que no me gustes, no es que esté cansada, no es que no te quiera ni ver. No es que esté aburrida, no es que esté estresada, no, no, no, es que ya no lo quiero. sé. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Estoy pensando seguramente a veces pensando. Y no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Continuando, les recordamos que también el 12 de octubre, por primera vez, es el Día del Respeto a la Diversidad. Por primera vez en nuestro país se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Argentina conmemora hoy, por primera vez en su historia, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reemplazo del que durante casi un siglo se festejó como Día de la Raza, sacándole así un contenido racista y eurocéntrico. El cambio responde al ordenamiento de los feriados nacionales dispuesto a comienzos de noviembre del pasado año por la presidenta Cristina Fernández en decretos publicados en el Boletín Oficial. En el caso del 12 de octubre, los resolutivos subrayaron que la modificación en la denominación dota a esa fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Muy bien, amigos, y ahora continuando con la música, permítanme, tengo el honor de presentarles y de hablarles, mejor dicho, de Pajaritos Aguri. Nombre artístico de Alberto Ramón García, nacido el 18 de febrero de 1941 en Buenos Aires. Es un músico argentino, guitarrista y cantante considerado como uno de los fundadores del rock argentino. Integró bandas de gran importancia como los Beatnik, los Náufragos y la Barra de Chocolate. Con los Beatniks grabó en 1966 el tema Rebelde, considerado como la primera grabación de un tema de rock nacional. Sobre la importancia de Pajarito Saure en el rock nacional, el historiador del rock argentino y productor Miguel Grinberg ha dicho lo siguiente: en el origen hay cuatro nombres: Morris, Javier Martínez, Tanguito y Lito Nevia. Y un quinto es seguramente Pajarito Saguri y será justicia. El origen del nombre Pajarito me lo pusieron en el colegio primario, en la República de la India, entre Serrano y Tames, decía él. Como era el primero o el segundo de la fila, empezaron a llamarme Pajarito. Después, en la época de Villa Gesell, estaba de moda Brigitte Bardot y yo lo envidiaba a Bob Saguri, que era el novio de ella. Entonces todo el mundo me empezó a decir Pajarito Saguri y ahí me quedó. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos con el tema Flores. Ahí va. Continuamos en Blues y la Base. Les recordamos que el próximo sábado 22 a las 18 horas los esperamos a todos aquí en el espacio de la memoria Ex Olimpo para llevar a cabo un acto de desagravio a Osvaldo Bayer, al escritor Osvaldo Bayer, con motivo del juicio que le sigue la familia Martínez de Hoz. Permítanme también, acá acabo de recibir un Saludo del amigo Roberto, a quien desde ya le mandamos un abrazo. Un abrazo, Roberto, te estamos esperando. Lo comprometemos una vez más. Roberto, vení. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, vamos a seguir con Juan José Castelli, a 199 años del fallecimiento de Juan José Castelli. Falleció un 12 de octubre de 1812, afectado por un cáncer de lengua, con el juicio aún abierto. Momentos antes de su deceso pidió papel y lápiz y escribió: si ves al futuro, dile que no venga. Tuvo un pequeño y modesto entierro en la iglesia de San Ignacio en la ciudad de Buenos Aires, sin honras oficiales. Tras su muerte, la viuda María Rosa Lynch debió vender su chacra para pagar deudas y pasó años reclamando los sueldos impagos a su difunto esposo. Dicha suma ascendía a 3.378 pesos, terminándose de pagar 13 años después. La causa abierta en su contra jamás fue sentenciada. Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Montserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la Secretaría del Consulado en 1796. Junto a Belgrano, Rodríguez Peña y Vieites fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo. Castelli fue comisionado para intimar al virrey Cisneros a que cesara en su cargo. Fue el encargado de defender la posición patriota en las sesiones del Cabildo del 22 de mayo de 1810. A partir de entonces lo llamaron el orador de la revolución. Fue nombrado vocal de la primera junta, organismo que le encargó la represión de la contrarrevolución de Liniers en Córdoba. Castelli actuó con toda energía, fusilando a Liniers y a sus compañeros. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú, donde impuso un gobierno revolucionario, liberando a los aborígenes de los servicios personales y de la esclavitud, y fusilando a varios funcionarios reales. Muy bien, amigos. Continuamos con el 17 de octubre. Permítanme ahora leerles algo sobre un 17 de octubre, el 17 de octubre, pero de 1976. El 17 de octubre de 1976, 7 jóvenes fueron sacados por personal policial del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se hallaban secuestrados y llevados a la localidad cordobesa de Los Urgentes, donde fueron acribillados en un camino rural en la madrugada de ese día. Los fusilados fueron Cristina Costanzo, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Daniel Oscar Bar Jacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Yarzábal. En el pozo, las 7 personas nombradas fueron conducidas al Servicio de Informaciones SI de la Unidad Regional 2 de la Policía Provincial, donde fueron torturadas, según los testigos. Fueron varios los testigos del caso, ya que a esa fecha eran varias las personas detenidas en el Servicio de Información conviviendo con los nombrados. El día 17 de octubre de 1976 a la madrugada, los juntaron a todos en una oficina, obligándolos a acostarse boca abajo, uno al lado de otro, esposados con las manos en la espalda y las vendas reforzadas, y se los llevaron. Al regresar, los que los asesinaron comentaban que la operación de los urgentes no había tenido inconveniente alguno. De estos crímenes fueron responsabilizados el comandante de gendarmería Agustín Fesed, comisario Saichuk, ya fallecido, comisario Guzmán Alfaro, alias El Mudo, oficial Lofiego, alias El Ciego, o Luz Bell, oficial Marcote, alias El Cura, oficial Nast, alias El Ronco, Scortecini, alias Archi, y los apodados Beto y Fino. Carta de Gustavo Piccolo y Carlos Pérez Rizzo desde Devoto. Primeros indicios. Recién en diciembre de 1979, Elena Corbín recibió contestación a un habeas corpus presentado a favor de su hijo Daniel Oscar Bar Jacoba en julio de 1979. Esta contestación fue dada por el juzgado federal número 2 de Rosario, quien informó que en ese juzgado existía una causa abierta y que por nota del convenio policial de la provincia de Córdoba extinguía la acción penal de la misma, ya que el día 18 de octubre de 1976 se habían encontrado 7 cadáveres en la localidad de Los Urgentes, uno de los cuales había sido identificado por Interpol como Daniel Oscar Bar Jacoba. A partir de ese reconocimiento, los familiares del identificado iniciaron investigaciones en la morgue del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, a donde fueron llevados los cadáveres luego de ser encontrados en los urgentes y en el cementerio San Vicente de la misma ciudad. En los urgentes, las personas que hallaron los 7 cadáveres en los urgentes un domingo alrededor de las 8 de la mañana los encontraron apilados a un costado del camino con los ojos vendados, señales de tortura y acribillados a balazos. En el lugar había cartuchos de bala y luego todo fue limpiado. El 7 de marzo de 1980, el subcomisario Germán Walter Kusenbach, jefe de División Convenio Policial Argentino Córdoba, le informó al Juzgado Federal número 2 de Rosario que personal de criminalística confeccionó fichas dactilares de los cadáveres encontrados en los urgentes, las cuales fueron remitidas con fecha 20 de octubre de 1976 por la División del Convenio Policial Argentino a los organismos de seguridad de todas las provincias, Interpol y el Registro Nacional de las Personas para su identificación. También se identificaron 2 cadáveres, uno perteneciente a Daniel Oscar Bar Jacoba y que fue comisionado personal de esa división a la morgue judicial del Hospital San Roque, que constató que los 7 cadáveres fueron inhumados en el cementerio San Vicente, en Pilote 5, Fosa Común. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, vamos a seguir con un poco de blues. A ver. Vamos a escuchar ahora a Box Day en ritmo y blues. Y ahí va. Tengo 40 millones, 20 mujeres leones, y tengo 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Wondaririm, toda la vida. Wondaririm, toda la vida. A ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará, en la tierra se debajo mis pies, y cuando salgo amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirme porque me engañé. A su poder eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe, eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber. Llamo a mi mujer, yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió, y ahora ya no tengo amigos. La buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, sola que me da amor. Thank you. nuevamente esas locas ganas de quererme y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, con quién puedo contar. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá el sol sale otra vez. Amigos, seguimos en Blues y la Base todos los martes, los esperamos a las 20 horas y ahora más blues, a ver. Más blues, bueno, vamos a escuchar los últimos dos temas que son de Papo Blues. Vamos a escuchar Blues de Santa Fe y Llegar a la Paz, ambos por Papo Blues y ahí van los dos. Ese blues de Santa Fe. Thank you. este blues de Santa Fe. Agrupación Venas Abiertas. Por la oreja. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Amigos, Blues y la Base ya se despide. Hasta el próximo martes, ya están llegando los chicos de la Hora de la Caterva. Hola Jackie. Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Jorge. ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Adriana? Buenas noches. Hola Adri, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Les gustó el sábado? Sí, la verdad que... Los seis meses de la Bemba. Sí, muy lindas las fotos, la muy buenas las pizzas. Bueno, gracias. Pero salió muy, muy buenas. Bastante bien salieron, ¿eh? Sí, Adriana, más o menos. Un gusto. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Salió perfecta. Todos comieron, por lo menos. ¿Cómo? Eso es un buen indicio. ¿Cómo? O había mucho hambre. O... Sí, no quedó nada. ¿Eh? No quedó nada. No quedó nada. La verdad que no conocía esas dotes de ustedes, de piceras. Bueno, ¿verdad? Primera y la última. Locutoras, pues. Piceras, sí, ¿qué de más? De todo un poco. Y bueno, hay que rebuscársela en la vida. Malala. Sin trabajo no nos vamos a quedar, eso seguro. Malala dirigiendo el trabajo, sí, de las pizzas. ¿Y cómo estaba empilchada Malala? Así quedó llena de harina. No, fue una linda noche de compartir acá con todos los compañeros y inclusive hasta Marcos vino, mirá, Marcos ¿sí? que sí, yo no lo esperaba, que pero... suele no parar los sábados, tiene una actividad agitada nocturna, vino. Es un lugar. Chicos, les recordamos a nuestra audiencia lo del sábado que viene. El sábado 22 a las 18 horas acá en el Ex Olimpo, acto de desagravio a Osvaldo Bayer, a Felipe Piña y a Carlos Aiello por el tema del juicio que le inician los descendientes de Martínez Dios, aquel Martínez Dios que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina durante lo que fue la campaña del desierto. A raíz, bueno, se va a proyectar el documental Aucalihuem y vamos a contar con el señor Osvaldo que nos va a dirigir seguramente unas palabras. Sí, perfecto. Qué bueno va a estar hacerle un desagravio a este hombre, porque la verdad lo del caradurismo de esta gente es impresionante. Sí, algo completamente injusto. Pero increíble, increíble. Creo que eso se llama impunidad. Sí, así es. Un apellido. Por portación de apellido. ¿No? A la impunidad. Y caradurismo. Chicos, nosotros nos despedimos. Bueno. Buen programa. Gracias. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. Chao. Adriana. Nos vemos el sábado. Chao, chicos. Chao, buenas noches. Chao. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.